El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. En un intento por romper la cotidianidad, evitando a toda costa caer en la rutina, nos juntamos con la idea de gozar un buen martes de margarita. Bienvenidos. Estamos ya en el martes de Margaritas Navideño. Bienvenidos a la novena, siendo ya el día en que nace o no nace todavía. Bienvenidos, bienvenidas a todos los que nos escuchan. Un programa más de Martes de Margaritas, del programa número 46 ya de esta segunda gran temporada. Vamos ya casi un año, bueno, en enero vamos a cumplir un año Martes de Margaritas, pero se acerca la fecha, así es que ya estamos en Navidad. Bienvenidos sean mis niños adorados, mis niños con todas las diversidades posibles. Muy buenas noches, bebés. Este programa lo hemos preparado así con todo el amor villancicesco para hablar sobre este temito tan pertinente de la Navidad, en donde vamos a ver qué sale pues con todo lo que se viene, con todo lo que ha pasado en este año también. Así que bienvenidos, y sí, pues ya mismo vamos a estar aquí un año, ya mismo se acaba nuestro contrato, ¿qué será de nosotros mañana? Yo no sé, mañana. Pero bueno, ya vamos a ver qué nos depara el futuro para año nuevo. Nos pondremos, supongo, calzón rojo, calzón amarillo. Todos nos va a poner yo, ya todos. Ya iremos viendo, tal vez nos pintamos todo el cuerpo miti-miti de colores entre el amor y la suerte. Yo calzón amarillo, verde, café, todos. Pero bueno, antes del fin de año, porque todavía nos queda un programa más y otro creo musical por ahí. Pero vamos a ver qué sucede el nuevo año que nos depara y mientras tanto vamos a celebrar la Navidad. Y para empezar el tema del día de hoy, vamos primero con una cancioncita y volvemos con esto de la Navidad. Abres los ojos y recuerdas, o te cuentan una historia que te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Escucha tu alma, te das cuenta que algo pasa y no debes preguntar. Miras al cielo y ves, aunque soy satélite, dirá, te quedas ciego, pero igual hay que seguir, la otra opción sería morir. Abres los ojos y recuerda te aprendes de memoria, luego te dejan caer. Te dejan caer. Miras al cielo y ves, aunque eso iluminar, que es un satélite dirá. Te quedas ciego, pero igual hay que seguir. La otra opción sería morir. Te dejan caer. Te dejan caer. Te dejan caer. Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margarita. Martes de Margaritas. Y continuamos al aire aquí en Martes de Margaritas mientras las páginas chapotean y chapotean. Es que estaba perdida, disculparán. Bueno, lo más chévere, creo, de estas fechas es que se viene la celebración de cumpleaños de múltiples dioses, y eso a mí me emociona muchísimo, al punto que he decidido poner mi árbol de Navidad para celebrar estos múltiples dioses que nacieron un 25 de diciembre, antes de Jesucristo, obviamente. Claro, antes de que nazca el judío. Claro. Que celebran la Navidad, uh-huh, por culpa del judío. Exacto. Que los judíos no celebran la Navidad. No, de hecho, ellos están en Hanukkah, me parece. Creo que es otra fecha. Pero bueno. Pero va por ahí, va siempre por salen ahí en las mismas fechas. Los gifs de Hanukkah. ¿Vos dices por los gifs? Sí, te puedo creer en ese sentido. Yo, ya sabes, mi historia es a través de los gifs. Sí, sí. No, ¿Y de los memes? Y memes. Las citas de este programa van desde los memes más cool de la semana hasta los gifs más populares. Claro, y que tengan contenido, obviamente. Obviamente, y que sean feministas. Por supuesto. Está hasta de más decirlo. Y bueno, estábamos escuchando a Guardarraya con Abre los Ojos, una cancioncita que nos llama, pues, a que abramos los ojos. Y ya, como ustedes dirán, típico las manes en su pose de las Grinch, que odian todo, que no se les satisface nada, que todo el tiempo están menstruando porque son mujeres, todas volubles. Típico de hacer un programa de feminazis odiadoras de Santa Claus, de... No. De Jesucito y de todo eso, y nosotros le decimos, no, nosotros somos Grinch todo el año, no vamos a venir por una fecha a convertirnos en Grinch y ya, y dejar de serlo. De hecho, en esta fecha es mucho más chévere sacar a la luz todas estas cuestiones científicas ocultas o creencias ocultas o mitologías también ocultas, que bueno, unas han tratado de sustituir a otras toda la larga. El fin es del mismo. Vamos a la fiesta. La fiesta y el solsticio de invierno. Claro, o sea, ¿qué Grinch que se respete no va a agradecer que hay un buen pavo, un buen pollo, un buen chaulafán? Un buen bon, un buen aguinaldo. Un buen bon, un buen aguinaldo. O una buena funda de caramelos. Por en último. Estas fechas. Que claro, que todos decimos, ¡ah! Es que te metes en esta onda del consumismo y nosotros decimos, ¡sí! Sí. Sí, ya no hay nada que hacer, uno no se puede pelear. Creo que en estas fechas tratar de consumir lo menos posible es viral, o por lo menos consumir lo que de verdad se necesita, pero al fin y al cabo, comprar. Porque si de algo sirve de Navidad, es la excusa perfecta para las promociones que te venden en las tiendas y todas esas cosas que, claro, nosotros sabemos cómo funciona el mercado capitalista, pero no vamos a hacer a menospreciar esas cosas, no, por ejemplo. Y sobre todo creo que lo más chévere que podemos gastar es en comida, señoras y señores, en los mangos navideños, los mangos, señores y señoras, los mangos. Los cangrejos. Las piñas, los mangos. Las piñas coladas. El rompompompón. Muchas cosas ricas en las que gastar, y más si se trata de comer y estar en familia, porque bueno, al final de eso se trata, cada quien con su creencia. A la larga, la familia es de importante. Y más que nada, si es que están en todas estas reuniones familiares, sería de buen gusto que empiecen a topar estos temitas, como del feminismo, como del ni una menos. A ver qué pasa, un experimento social vago. Sí, a ver qué dicen. Sabemos que no van a cambiar de opinión muchas personas de las conversaciones que suceden en las fiestas, porque en las fiestas todo se perdona, todo está permitido, todos somos buenos amigos otra vez, hasta el tío que jamás te habla durante el año te dice cuánto te ama y cosas por el estilo suceden. Entonces, ¿por qué no experimentar a topar temitas varios que no sean, no decimos, ay, métanse con la polémica, no, vayan con temas de interés nacional para plantear las temáticas de la cena familiar, y que hay un puntos de algidez, de emoción, adrenalina, tensión, y al final todos se reconcilien diciendo feliz Navidad a todos y próspero año nuevo. Y próspero año nuevo. Pero por supuesto, lo chévere de esto también, otro temita vario que pueden por ahí poner todos los que somos medios picados con esto de las fiestas y cuestiones así, como para no pasarlos mal, porque como ya lo dicen, o sea, en lugar de quedarnos serios, carepalos, mejor pongamos de humor al evento, y podríamos llevar el nombre de los otros dioses que nacieron el 25 de diciembre, que casualmente también nacieron de una virgen, en un pesebre, su nacimiento fue anunciado por una estrella, también tenían de papá a José, y su nacimiento fue atendido por tres hombres sabios. Esto en el caso de Horus, por ejemplo, que nació en el año 3000 antes de nuestra era. También está Osiris, que también se le consideraba parte de un trío, ¿eh? Como la Santísima Trinidad. ¿Ah? Su llegada fue anunciada por tres hombres sabios. Desde ahí el poliamor. Claro, su carne se comía en forma de pan. Ahí está. De culto. Aquí está tu pan. Ahí está tu pan. De culto de Osiris. O sea que había no solo el poliamor, sino la pansexualidad también. Toma tu pan. Tu buen pan navideño. Krishna también es otro que nació en el año 1400 antes de nuestra era, nacido de una virgen y su padre era un carpintero. Su nacimiento fue anunciado por una estrella y atendido por tres reyes magos. Perseguido por un tirano que ordenó el asesinato de miles de infantes, tenía 12 discípulos y murió en un árbol crucificado. Bueno, dicen que murió en un árbol, o tal vez tronco crucificado bajo. Entre tronco dos bajo. Ladrones. No, tronco bajo. Zaratustra es otro que nació en el año 1000 años antes de nuestra era, nacido de una virgen, bautizado en un río. Su ministerio comenzó a los 30 y era seguido por 12 discípulos. Y así con ¿qué? Mitra de Persia, Buda, Heracles, Dionisio, Tamuz, Adonis, Hermes, Bacus, Prometeo y etcétera. Yo creo que este año mi árbol va por Dionisio. Sí, te creo. Por Baco, no sé. Por los dos puede ir. Y bueno, claro, hay un montón de cosas que están sucediendo que sí son cuestionables, en el sentido de que estamos en un mundo súper consumista y de movimientos súper rápidos, en donde el capitalismo toma su punto de algidez en estos espacios como las fiestas, en donde todo mundo puede entrar en la dinámica del estrés, del regalo, de ay, ahora qué hago, no me alcanza la plata, porque quiero o no, es como una enfermedad de contagio, ¿cachas? Si estás en una sociedad de consumo, es algo contagioso que va a suceder. Sin embargo, también debemos recordar, dentro de esta lógica, como dice la Aleja, todo es una construcción también que viene dada desde las historias de nuestros antepasados para dar la celebración y también anunciar esta idea idea de un ente superior, de un ente que tiene la figura de un Dios, que cumple las funcionalidades de Dios también, para decir cómo se juega dentro de este Dios en la sociedad, cómo este Dios puede relacionarse también con la sociedad de los humanos. Ahora, un Dios en esta sociedad de consumo es el Dios dinero, así que en este momento, así que creo que sí debemos tener como este cuidado, si bien es cierto, decimos que celebren las fiestas, que sean partícipes de las cenas navideñas, también tomar en cuenta que solo es una fecha. Que solo es una fecha en donde a veces la realidad que está plasmada en tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación o a donde alcemos a ver, está tan idealizada que la propia realidad es, es una imagen de la realidad. Es como el simulacro del simulacro. Y eso, de ahí todos perdemos la cordura y nos volvemos locos y entramos en crisis y nos rasgamos las vestiduras, no corremos en círculos ni andamos desnudos porque eso no está bien, pero lo hacemos. Entonces la idea de este programa es decir, sí, pasa todo eso, pero dale suave. Y vamos a tener que también, sí, obviamente relajarnos un poco más. Si bien es cierto, uno se deja contagiar por este espíritu navideño, porque está ahí, es enfermizo, como lo dices, no todos nos volvemos psicóticos en estas fechas, pero sí creo que hay que tomarla suave, no gastemos la plata ahora, tal vez en enero sea más útil. En febrero también. O en febrero también sea más útil. De pronto solo podemos gastar un poco, lo otro no, obviamente tampoco se trata de decirles qué hacer. Pero yo creo que hay que irla bajando un poco el tono, porque realmente en estas fechas perdemos la perspectiva de muchas cosas que están sucediendo en la realidad y son cosas que nos están afectando. O sea, creo que también para meterle un poco de drama al asunto, hay varias mujeres que siguen siendo... Ponle otro del villancico, ¿no? Ay, ponle, tan deprimente que es. O el de mamá, ¿dónde están mis regalos? No, bueno. Ese opera directo a los traumas infantiles. Claro. De mamá. Pero bueno, creo que es importante ahorita reflexionar también sobre lo que está sucediendo con las mujeres, que sigue sucediendo. Tenemos ahorita un caso muy, muy tenaz, que no es único, ¿no? Y que no, esta vez se hizo muy viral y creo que por eso impactó muchísimo en la gente. Sin embargo, esto está sucediendo todo el momento, todos los días, cada 5 minutos sigue pasando, ¿no? Y recientemente encontraron el cuerpo de Emilia, una niña que fue encontrada... asesinada en algún lugar de Loja. En una quebrada. Y entonces, ¿qué está pasando ahí, no? Eso no nos, creo que estas fechas no nos pueden obnubilar en estas otras situaciones. Mientras tanto, en el comercio también se lanzaba una noticia de que una mujer fue asesinada y quedó ahí su cadáver con una boleta de auxilio en mano porque la señora ya la tenía. Sin embargo, eso no importó para que su asesino cometa esta atrocidad y es terrible, todavía nos siguen matando. Recientemente también desaparece un niño, bueno, en esta semana han sido algunos casos de niños desaparecidos y eso también es importante que nos pongamos a pensar qué está sucediendo. Creo que también es un momento de organizarnos y de verdad salir a las calles a exigir la verdad, o sea, qué está pasando con la seguridad, qué está pasando con estas desapariciones, qué pasa con estas mujeres, niñas desaparecidas, violadas, asesinadas por hombres, ¿no? Entonces esto es increíble también. Por otros seres humanos. Sí, porque después dicen que solo los hombres y no, después arman relajo, bueno, por otros seres humanos, pero sí por el hecho de ser mujeres o por el hecho de ser personas vulnerables, como el caso de los niños desaparecidos. Y estas cosas también debemos pensarlas, ¿no? Porque llegue la Navidad, los problemas se acaban, es una pena decirlo, es una pena tener que ser la Grinch de la Navidad con estas noticias tan nefastas, pero es importante el no olvidarnos de estas cuestiones que están pasando de aquí al 25 de diciembre, el 24 de diciembre, que va a ser el domingo. Obviamente vamos a estar en paz, muchos, otros no lo estarán, otros también estarán solos, y todo eso también, tener en mente, ¿no? Hay que hablar en cuanto a esto de que tú acabas de mencionar sobre el hecho de estar solos en estas fechas, cómo puede llevarte a momentos de tomar decisiones súper drásticas. Depresivos, ¿no? Sí, como una depresión, porque vemos que es como un síntoma común de la sociedad. Claro, porque es una exacerbación de la unidad, del amor y todo, y chévere por un lado, pero no todos están en la posibilidad de estar en esta exacerbación. Claro, como decía hace un momento, eso me refería cuando está la idealización de esta realidad que tenemos. Y claro, está como, ay, tenemos que reunirnos en familia y estamos esforzándonos y la familia no se quiere reunir. O queremos que todo el mundo esté en paz, sonriendo, cantando los villancicos, cuando hay otras cosas de por medio también. Y no decimos que sea como, ay, pero hay momentos y momentos. No, creo que es necesario también tener estos momentos sí de poder disfrutar de muchas otras cosas, de la fiesta que sea el pretexto para los encuentros, pero también en esos encuentros tratar de discutir cierto tipo de, incluso dinámicas de la sociedad, en donde tú puedas empezar a hacer tus pequeñas revoluciones, como decimos nosotros, desde lo cotidiano. Desde lo pequeñito, desde nuestra construcción de microhistorias del día a día, podemos hacer totalmente algo diferente. Compartir con la gente es muy importante, compartir entre nosotros mismos, darnos un espacio también para nosotros mismos sin necesidad de compartir con nadie también es importante, y los que lo hagan y decidan hacerlo también está bien, porque sí, es parte de este compartir también con uno mismo un momento es importante. Y para eso hemos traído esta noche los tips para una feliz Navidad, que nos dice aquí la buena Wikipedia. A ver qué les parece a ustedes. A mí me dejaron muchas cosas que decir. Y vamos con el primer tip, que dice: prepararse, anticipar y prever. ¿Ves? Eso ya parece proyecto de, no sé, de carretera. O de vida. De vida. Para no más de un día. Preparar, me imagino que se refiere a la ropa. Sí, porque en Navidad que vayas con ropa usada, qué mal. Qué de mal gusto. Qué de mal gusto. Pero también es como, tus familiares no te ven todo el año, muchos. Que digamos. ¡Anda con lo que quieras! Es importante. No, sí, realmente la ropa no es importante, eso ya aprendí, creo que por eso yo era muy peleada con la Navidad. Sí. Esas cosas me estresaban mucho, ahora ya lo tomo con calma, estar en pijama en lo decidido. Una linda pijama navideña. Eso sí, será navideña pero en pijama. Otro de los tips que dice que debemos nosotros ver es la expectativa versus la idealización versus la realidad. Ya, qué mismo. Expectativa, realidad. Expectativa, idealización y realidad. Expectativa, todo. Pero la expectativa es lo que te idealizas, o sea, lo que quieres que. No, que yo no hice los tips, así está. Porque la, pues, la no expectativa es lo que uno se idealiza. A y la no realidad. Y la realidad es que no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con esa expectativa idealista. El tercer tip es recordar lo esencial. El chupe. ¿Qué es lo esencial en Navidad? Lograr que tus amigos se reúnan para una cena, que se termina siendo almuerzo y cerveza navideña. Que lograr termina siendo eso, desayuno de chuchaqui. Claro, o sea, no, pero primero lograr en grupo de WhatsApp que todos coordinen qué día, qué hora. Es. Y eso es parte del preparar, anticipar y prever, claro, por ejemplo. Sí, sí, o sea, eso es tenaz. Primero, ármate el grupo de WhatsApp. Mete a los 25 panas. De los 25 que te respondan, 12 date por agradecido. Bastantes 12. De los 12 que digan sí de una, de ley, yo también. El día, la fecha. 3. Organiza. 3 van a coincidir, el resto no va a poder. Después, el día que toca, vas a estar vos sola, tal vez con una amiga que pasó por ahí. Casual, y aquí en la cena navideña, porque esas cosas pasan. Ya llevo como 4 años en grupo de WhatsApp navideño y cada año es la misma cuestión. Y realmente más fácil es poner 25 gallinas a ver a un lado para una foto que organizar a los panas. Yo he tenido la ventaja de sí organizarme con mis amigos del colegio para tener estas cenas navideñas, pero no sé por qué siempre resulto yo la afectada de estos en disturbios. Son las cenas también más violentas y las actividades con mis amigos más zanahorias que tengo del mundo, y termino en el hospital. O alguna tragedia familiar, o logística sucede, así que... ¿A cuántos no nos ha pasado eso? Así que también recordar lo esencial. es invisible a los ojos. No sé, yo creo que en tu caso lo esencial sería llevar unas buenas curitas, tu buen alcoholcito, no el de beber, sino el para desinfectar. O sea, yo creo que esas cosas son para ti las importantes. Un buen par de lentes, por ejemplo. O sacarte, o antes de golpearte, sacarte los lentes. No, yo no me golpeo, que es lo peor. A mí me golpean. Otro de los tips que dice, estar presente en lo que se vive. ¿Qué? O sea, eso quiere decir que no te tomes tanto selfie. No sé, pero es medio tenaz, porque uno en estas fechas, si quieres estar presente en lo que se vive, por lo general uno está viviendo la compra del regalo del hijo, la preparación de la cena, la compra de los ingredientes de la cena, saber si el señor o la señora a quien le encargaste que te hace el pavo, lo va a tener listo o no. Entonces, todos esos presentes que están en tu mente, ¿cómo los vives? Yo, por ejemplo, tengo que planificar el viaje interprovincial. Por ejemplo. Que sé que va a ser caótico, que sé que va a ser de largas horas de espera. Para no más de 2 horas de larga vas a llegar a las 6, a las 6 horas. Claro, y todo el día planificado familiarmente, y es como la exigencia de parte de tus papás, ¡y tienes que disfrutarlo! Claro. Y vos dices, sí, estoy sudada 3 horas en el bus, 3 horas más de espera, en el terminal, estoy chuchaqui, pero lo estoy disfrutando al máximo. Porque qué linda es la Navidad en familia. En familia. Otro de los tips dice, tener en cuenta los lenguajes de amor de los demás. O sea, eso quiere decir que el regalo del amigo secreto pasa. O sea, podría ser, o también podría ser el hecho de que cuando vas a la novena y llegue el momento en que cada uno empieza a pedir por el bien del otro, que a veces piden cosas inalcanzables. Cuenta bonito. Pero cuéntanos, es como que eso es importante. Creo que a eso te refieres cuando dices que hay que tomar en cuenta el mensaje de bondad de los demás. Puede ser. Te refieres a la vez que estabas en la novena con tu mamá y tu mamá oraba para que dejes de ser tan fiestera y tú orabas para que tengas más fiestas y más amigos. Claro. Por ejemplo, ese fue un acto para mí un poco... Claro, o sea, ahí era como que ponerle en medio al niño Jesús y decir, a ver... Vos elige. Pero es que estamos en fiesta. ¿Quién tiene 9 días? No, ¿cuántos días son? Novena. 9 días de... Sí, ¿qué? 9 días sociales. De novena. ¿Quién tiene 9 días para la preparación de su cumpleaños? Y después quiera lanzar la primera piedra ante la humana, aquí tan humana, que festeja solo los fines de semana. Una como Prioste, festeja el cumpleaños. Pero en serio, será como que, a ver, niño Jesús, yo te pido que me aumentes las farras porque me la paso muy bien. Te agradezco por los amigos que me has dado, te agradezco por esas buenas vacas, te agradezco por ese buen trago que me has dado el año. Porque yo, de hecho, más que pedirle, soy muy agradecida, la verdad. O sea, entonces, claro, para mi mamá fue un shock el escuchar ese agradecimiento porque no se lo esperaba. Mientras ella, creo que ella se quejaba, yo agradecía por todo lo que había hecho ese hermoso año navideño que tuve en algún momento de nuestra, bueno, que tengo casi todos los años. ¡Qué vergüenza! Tener en cuenta los lenguajes del amor de los demás también es cuando tú dices que quieres algo, lo pasas diciendo todo el mes si es que ahí tienes la oportunidad, y te dan un vale por un abrazo. No, los regalos del amigo secreto es lo peor. A mí, yo soy la del carmazo, así siempre a mí me toca el peor regalo. El de la estatuita de los niños besándose. No, o me toca el peluche sucio reciclado. Con corazón así. De plástico. Claro, o sea, no, cualquiera de esas cosas horribles. O ese portarretrato con los niños en el parque tomados de la mano. O la figurita de las palomas. Sí, a mí una vez me dieron la tarjeta comprada hasta una bailarina en porcelana. Y se dice... Cuota mínima de $5. Si hay fundas de caramelos de $5, medias decentes. O unas buenas fundas de mango, ya que topamos por este ejemplo, tema. ¿Por qué no? Lléguenme con mangos, pero no me den tarjetitas de a 25 centavos. Claro. Vámonos a un corte. ¿Qué? Que nos vamos a un corte. Y volvemos con más tips. Rompe la rutina. Con Martes de Margarita. una pausa y enseguida regresamos con Martes de Margaritas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Navidad se vive en familia, se canta en conjunto y se celebra con todos. Que la verdadera riqueza que consiste en el amor, el deseo de prosperar y la humildad de vivir en paz como hermanos, prevalezca en estas fechas. El coro polifónico de la Universidad Tecnológica Equinoccial ha venido a compartir con ustedes este mensaje navideño y enviar a todas sus familias nuestros mejores deseos navideños de amor, paz y amistad. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía, y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños, son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Al pasar el puente, encontré un tesoro, un niño de plata que parecía marfil. Hola con todos, les saluda María Tejada. Esta vez quiero mandar un saludo muy especial al personal y al público oyente de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espero que estas fiestas de fin de año se pasen en familia, rodeadas de cariño, de paz, y que este nuevo año nos traiga salud, solidaridad y prosperidad. Un abrazo gigante a todos ustedes. Felices fiestas de fin de año. Que esta Navidad sea de unión familiar, paz y armonía, y que en el año nuevo se cumplan todos sus sueños. Son los deseos de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Martes de Margaritas está de vuelta. Continuamos con más Martes de Margaritas. Continuamos en esta noche. Parezco ese del Fox que da los deportes. Bueno, yo no veo deportes, pero he oído. Pero me han contado. ¿Acaso se han visto? Y bueno, seguimos con más Martes de Margarita. Si es que ustedes, amigos, quieren dar sus tips para pasar una feliz Navidad, díganos a través del 22, que ya me olvidé. 22-2966. Pueden llamarnos a decir, o también pueden escribirnos a Martes de Margaritas. Estamos en Facebook. Ahí nos dicen nomás cuáles son sus tips para pasar una buena Navidad. Porque, un buen Martes de Margaritas. Una buena Navidad. Porque para el Año Nuevo ya les traemos otro programa especial, claro, de Año Nuevo, pero con los mejores hits de este año, los hits del Ecuador, dentro de todo lo que existe. Y bueno, continuamos con más Martes. Y el siguiente tip que tenemos, ya dije del intercambio. Ya, pues ya dijiste, ya me estaba quejando. No, dije tener en cuenta los lenguajes de amor de los demás. Ahora viene tener intercambio de experiencias. Por eso era. parte de... Claro, del regalo del amigo secreto, el coño ese o coña que siempre te da cualquier cosa. Ah, otra cosa dice que para que puedas tener una feliz Navidad, debes de evitar los excesos. Y yo digo, ¿qué? Si es la etapa en donde más excesos hay y más rico es comer hasta el otro día con dolor de panza para seguir comiendo o... Pero en todo caso, o sea, si es el año más que más excesos hay, pero también están como en nuestra misma onda de cálmense con las platas. Cualquiera también nos podría decir, ¿qué? Si esa es la fecha en donde más plata se gasta. Sí, pero dice, limite los excesos. Estamos bien. Pero... Dejé esa lógica. ¿Cómo limitas los excesos, amiga? Si ya es un exceso, no tiene límite. Ya es un exceso. Amiga, de límite. Yo no hice estos tips. Es muy contradictorio todo. Sin embargo, se refiere al hecho de que no consumas mucho alcohol, no te empaches. Porque pues... el alcohol ya es un exceso. Así se determina dentro del mercado. Se meten con el alcohol, yo no entiendo hasta ahora. Y aparte yo creo que sí está bien, gachos, porque... Después comen mucho, se empachan, un baño para 25 almas que están en la casa. Algo de bueno, eso hay eso. Verdad. Por ahí hay algunas verdades que no podemos desconocer. ¿Qué es? Ay. Sí, eso sí, por ese lado sí te creo. O sea, ya, o sea, si se trata de salvaguardar la dignidad, creo que es importante eso ya. Los excesos, por ejemplo. Pero, claro, o sea, como decimos... Y dentro del discurso inicial, estas fechas sí están dadas para un montón de excesos, porque, claro, no solo estas fechas, sino muchas de las festividades que hemos heredado o que han sido parte de la construcción de la occidentalidad también, están llenas de consumos. También es cierto que existen los consumos excesivos. Tú dices, ay, no, mídanse con el dinero, o no tomen mucho alcohol, claro, o sea, yo no le metan mucho la plata, las emociones. Si digo, es más por gastos. Tampoco sean muy amorosos. No, eso sí. Navidad es cuando. Eso sí, ya saben, con condón hasta por higiene, pero de ahí. Ahí estamos en confusión de prácticas. Porque uno puede amar y otra cosa lo que rico es rico. Claro. Entonces son dos cosas totalmente distintas. No sé, yo no veo el uno sin el otro, amiga, lo siento, no estoy en tu sintonía. Hay que deconstruir ese amor. No me importa, yo hablo de lo que hablo. Yo voy a lo que voy. Bueno, pero ese no es el punto. Ya, pues, así se termina la lista de los tips de Wikipedia para pasar una feliz Navidad. Ahora, yo lo que recomiendo es para que, si usted no quiere vivir estos tips, váyase a la selva. En serio, la selva amazónica está ofreciendo cosas muy, muy chéveres. Este fin de semana estuve ahí trabajando en un taller con algunas comunidades. Y la verdad es que estar allá, ni siquiera sentí la Navidad. O sea, no hay casas con árboles navideños, no hay luces navideñas por doquier como aquí. No está tan contaminado el ambiente de Navidad. Entonces... ¡Qué gringe ese comentario! Sí, ese. La Navidad contamina. El ambiente, sí, es que es verdad, no está. Entonces yo sí le recomiendo que de pronto, no sé la costa cómo esté, pero en el oriente la vida está más sabrosa, gente personal, vayan para el oriente, está súper chévere todo. El Ten está muy bacán, Archidona también está muy bonito y el Puyo, que es en donde estuve más, está también muy chévere. Han abierto unos bares espectaculares, usted se puede pasar ahí hasta las 15 con el guaguito al lado que nadie le dice nada. Todo tranqui, todo positivo y sería chévere también que vayan y hagan el gasto por allá, ya que quieren gastar, gasten por allá que también necesitan. Y bueno, después de estos 5 tips, de estos 5, ¿cuántos tips también serían de los tips que hemos dado? Vamos con una canción y volvemos con más Martes de Margarita. Vamos con... Rudolph the red-nosed reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even think it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. Then one foggy Christmas Eve, Santa came to say, Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight? Then how the reindeer loved it, as they shouted out with glee, they said, Rudolph, your red-nosed reindeer, you go down in history. Shouted out with glee. You should have heard him. Rudolph, your red-nosed reindeer, you'll go down in history. Yeah, Rudolph. Seguimos en Martes de Margaritas. Y ya estamos de vuelta aquí con más Merry Christmas. Marx. Y les recordamos, amigos, si es que ustedes tienen algún tip, consejo o lo que quieran para sobrellevar estas fiestas navideñas, pueden hacerlo el 2220966, o también nos pueden escribir en nuestras redes sociales, estamos como Martes de Margaritas, y ahí nos dicen, nos comenta qué les pareció los tips, quieren más tips. Yo sí digo que de verdad, los que quieran no pasar aquí en Quito porque sienten que el ambiente está muy contaminado de Navidad, pueden irse a otros lados, y no estoy diciéndolo en una forma despectiva, sino que de verdad aprovechen más bien y aléjense de este espacio que está un poquito tóxico, porque es en serio, o sea, no se puede decir de otra forma, creo yo, el ambiente se vuelve tan tóxico, tan egoísta, tan individualista, por más que se hable de la unión familiar y bla, bla, bla, es un ambiente súper caótico, súper individualista. Y también de medir fuerza. Exacto, y medir valores de adquisitivos, valores de cambio en su máxima expresión, quién va a tener el mejor regalo, no sé, pues en familia siempre los niños a veces también indirectamente terminan siendo afectados cuando hay estas desigualdades sociales. Entonces, sí sería bueno que nos alejemos un poco los que realmente no vamos con el ambiente, y en lugar de deprimirnos y sentirnos mal por algo que no es nuestra culpa, mejor irnos a pasarla bien en otros lugares más alejados de la ciudad. Y ya, pues, creo que por ahí va la cuestión. Y si queremos ayudar de verdad a alguien, creo que este es el momento de ir a las comunidades indígenas de la Amazonía que necesitan de su ayuda, y no como caridad, sino más bien con el consumo, y que vayan y hagan turismo en sus lugares, respetando sus espacios. Eso sí, no serán puercos. Y bueno, también si es que se quedan acá en la ciudad a vivir toda la euforia de la fiesta, lo que yo les puedo recomendar muy sinceramente es coger su buena funda de caramelos y empezar a ver la programación televisiva. O Netflix. Y cada tanto decir un qué en cada estereotipo que encuentres. Entonces el ejercicio es de cuántos estereotipos, no solo de todas las construcciones de la vida que existen, puedes encontrar en una película. Y después te das cuenta de lo que estás viviendo en la familia y dices, ¿qué? Ah, y ese dato me parece súper chévere. Para los que están buscando tema de tesis, pues ahí tienen un buen temita de tesis para hacer investigación social sobre estos clichés que se repiten en las navidades gringas, películas, es que ya son el colmo, amiga. Y hacer de pronto por ahí un análisis comparativo con lo que se vive acá. ¿Cuántos árboles no ven ya bien agringaditos? En donde aquí estamos en un calor insoportable, en donde tenemos que ponernos un litro de bloqueador solar porque encima estamos con demás rayos ultra gamma y no sé cuántas cosas más. Pero en la casa tenemos tu buen reno, tu buen Papá Noel sudando, el pobre viejo ahí con tanto calor. Sí, pues yo creo que eso también es parte de todos los procesos de globalización, como todas las otras festividades que compartimos con el mundo. En realidad, las propias, como, ¿qué será? Como la fanesca y esas cosas pueden ser como sí, un poco más ricas. Puedes ver cómo se van cumpliendo los estereotipos. Por ejemplo, lo del muérdago, lo del muérgano ese con el que te besas. ¿Con qué muérgano te estás besando, amiga? No, eso no es así. Es el muérdago. No es jajaja. No es así, jajaja, no. No es el muérgano. Es con el muérdago. Y no te besas con el muérdago. ¿Con quién te besas? Esperas que haya un muérdago sobre tu cabeza y buscas a tu presa para que se junte debajo del muérdago y ahí se besan. Pues, pero no con un muérgano. No te besas con un muérgano en Navidad. No buscas eso, amiga. Bueno, por ejemplo, ese estereotipo se puede construir. ¿Cómo los podríamos hacerlo? ¿Cómo también? ¿Cómo vas viendo esto? Estas prácticas de, por ejemplo, las cenas, ¿no? Todos estos rituales de engominarse para ir a la cena y tanta cosa, cuando en realidad lo más divertido cuando uno es niño, y de hecho las cosas por las que añoras de esta reunión familiar, es porque vas y te haces pedazos con tus primos. Exacto, vas a ver a toda la familia. Un montón, sudas, y es un taco. No creo que sea tan posible. O ese interno con corbata no pega. Entonces también es un ejercicio de decir, sí, disfrutemos de las fiestas, porque no podemos tampoco ponernos en esta posición de odiar y decir, váyanse a sea con sus fiestas, y quedarte encerrado, o si es que lo prefieres puede ser también. Pero sí, si ya tienes la oportunidad, disfruta de esas otras cosas también. Disfruta y aprovecha estos espacios en donde sí se convierten como lugares de encuentro, para poder decir, esta construcción extraña soy yo también, no en este afán de querer imponer las verdades absolutas a los otros, ni que los otros te impongan sus verdades, sino sí este ejercicio de ver cómo funciona de cierta medida la sociedad, porque nuestra familia, nuestros familiares, nuestros amigos son el resultado de todas las construcciones sociales que existen. Entonces, durante todo este año hemos hablado sobre la necesidad de construir una nueva democracia, sobre la necesidad de la participación y bla, bla, bla, bla. La necesidad de la organización. Y no podemos ponernos de acuerdo en un grupo de WhatsApp. Yo no sé en dónde iremos a parar. Eso es totalmente contradictorio, señoras y señores, por eso es importante que, bueno, esta fecha sí, tomémonosla con calma. Y claro, ustedes pueden gastar la plata en lo que sea, pueden comer lo que quieran y todo bien, pero no todos tienen por qué vivir la fiesta y no tiene por qué ser una obligación para nadie. Si estamos en una cuestión democrática, tenemos el mismo derecho todos, a la final, siendo una construcción social, un ateo igual puede comer la cena y compartir con su familia. Claro. Pese a que no esté viviendo la fiesta de cumpleaños del niñito Jesús, sino de pronto de Isaac Newton, o sea, un ateo puede estar pensando en eso, o simplemente no estar pensando en nada más que estar en su familia y tener la oportunidad de convivir con la gente que ama, y eso es importante. Y los que no estén de acuerdo, obviamente no se encierren tampoco, no vivan esta etapa de una forma depresiva, pudiendo hacer otras cosas. ¿Cómo no viajar? ¿Cómo viajar, por ejemplo? Y no se quieran suicidar, porque recuerden que igual hay comida. Entonces, esto me dijo alguna vez una buena amiga y me saludó del suicidio y entendí. Y bueno, hay comida, entonces una no se puede suicidar. Y más en estas fechas, o sea, mal plan. Que hay galletitas ricas. Galletas de animalitos, galletas de anís, galletas navideñas, o sea, La combinación galleta-chocolate, que es la mejor combinación posible. Galleta-chocolate-agua, igual diabetes en enero. Obvio, pero es rico. Sí. Pero qué rico, entonces son pequeños pretextos que nos podemos dar para poder ir y disfrutar de las festividades y seguir siendo cringe, porque un cringe no se transforma en Navidad. Ahora, es toda la vida. Otra cosa también chévere que puede ser, hay mucha gente de pronto le gusta estar en el centro porque tiene un olor a incienso, los sahumerios y todas esas cuestiones, y aparte de ir chupando mango en el centro con todos esos olores, es muy rico, y eso van a dar un buen recuerdo para las próximas Navidades. Yo, la memoria va a estar implantada. Yo tengo ese recuerdo cuando salíamos con mi amiga de trabajar de un lugar gubernamental. Claro, en estas fechas. Y salíamos al centro justo en estas fechas. Me acuerdo que nos comprábamos libra de galletas para conversar sobre cómo estamos de mal en la sociedad. Para sentarnos en la Plaza Grande a decir qué bestia, no, qué consumista que es la gente. Pero mientras hueles el sahumerio y chupas mango y comes galleta. Y esa es la imagen de las festividades en esta etapa posmoderna, en donde ya no sabemos qué vas a inventarnos para sobrevivir a este sistema consumista capitalista. Que de derecho. De derecha y de izquierda también. De izquierda también. Vamos con una canción y volvemos con el final del programa. Ya con el final finalísimo. Bueno, ya llegamos a la parte final del martes de Margarita, de donde nos hemos tomado un momento de disipación para que estas fechas no sean tomadas de la ligera, sino con chistosidad. Eso siempre con buen humor y también con reflexión. Y yo no voy a estar diciéndoles, ay, reflexionen sobre su espíritu. Vida. No. Reflexionemos sobre esta realidad social que estamos viviendo. Reflexionemos sobre estas muertes que en este mes se han dado. Reflexionemos sobre las muertes que se van a seguir dando hasta el 25 de diciembre y hasta fin de año. Y no las muertes necesariamente que se dan por la fiesta, porque muchas veces en el imaginario tradicional es como fiesta sin muertos, no es fiesta, es verdad. Pero ¿qué clase de imaginario es eso? Porque sí, dentro de todo se da. O sea, que uno muera chupando, no sé. Es distinta que te maten, exacto, por ser mujer. Exacto. Entonces, o por ser niño, niña. Ya, los excesos que a uno le maten, cada quien elige con qué veneno morirse, pero por ser niño, por ser niña, por ser mujer, por ser homosexual, por ser bisexual, por ser transgénero, por ser diferente. No te pueden matar, no te pueden estar asesinando por eso, y esas muertes yo creo que hay que reflexionar. Y para los que son creyentes, para los que de verdad tienen su camino religioso, ya sea católico, cristiano, evangélico, apostólico, romano, lo que quieran, musulmán, en sus oraciones sería bueno que pidan por la gente que está muriendo víctima de este choque tan denso que se está dando en la sociedad y por odio, ¿no? Que son muertes realmente por odio, por las diferencias. Entonces, si de verdad creen y si de verdad quieren ser salvados, empecemos a hacer nuestras oraciones y empecemos a cambiar también la mentalidad y no ver a los otros como diferentes. Ver a los otros como diferentes, pero no con esta cuestión de juzgarles ni de condenarles por el hecho de ser diferentes, sino que creo que esta oportunidad también de las festividades nos da el chance de ver las diferencias y gozarlas tal como son, de encontrarse con ese primo gay que tienes y de decir, loco, yo te amo porque eres una persona, eres mi primo y no porque eres gay. De pronto estas navidades haya revelaciones en la familia. Fuertes declaraciones, amiga. Nos vemos la próxima semana con más Martes de Margaritas para hacer el review 2017 de las cosas más chéveres que pasaron, como tener un vicepresidente que está preso, condenado a 6 años, y qué quiere decir, que le bajen la pena. Así que veamos, nos vamos. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa el próximo martes? Disfruten, coman lo que puedan, gocen lo que puedan, y si es que les sobra una buena caja de mango, tráigase para acá. Y si que tienen comida en la casa de sobra, salgan y repártanla. Nos vemos la próxima semana. Abrazos. Adiós. Chao. Esto fue Martes de Margaritas.